Y aún no te voy a poder tomar en serio Ya viéndote está. jugar así, tío. Pues no te rías, desgraciado. Si el hijo puta encima lo dice bien, qué fuerte. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Por fin, ya ha llegado la novena temporada que todo el mundo estaba esperando. Yo sé que estabas ahí ya, no sabíais qué hacer sin vuestro Indie Podcast de toda la vida. Claro. Y hemos vuelto, dijimos que volveríamos y con muchas sorpresas. La verdad es que esta temporada va a ser diferente. ¿Qué va a ser que no? Va a ser, bueno, bastante distinta a lo que tenéis. Bueno, el concepto de Indie Podcast va a cambiar un poco, esperemos que guste. Que no. Quizá hay alguien que prefiera el formato original, pero vamos a intentar traeros novedades, diversión y sobre todo eso, entretenimiento y que lo paséis bien, eso no va a cambiar. Somos los mismos tumbados de toda la vida. Para un momentito, ¿se avisa ya de toda la mierda que queremos hacer o eso para el final? ¿Cómo queréis No, hacerlo? no, dilo ya si quieres. Vale. Suelta toda la mierda ahí. Suelto toda la mierda, venga. Pues la idea principal es que queremos que se nos vean los objetos porque siempre estamos en la oscuridad, sería en la mantita del anónimo de la voz. Pero ahora queremos que se os vea la cara. Queremos ahí darlo todo. Y la idea es que esta nueva temporada grabar en directo. Ojo, ojo, ojo. Primer punto. Grabar con webcams y demás que se nos vean las caras. Punto 2. Aquí nos estamos volviendo locos. Y pues eso, a ver qué puede pasar. Porque nada bueno saldrá de aquí seguramente. Si ya somos bastante bizarros de aquí por lo bajini. Pues imaginaros cuando estemos en directo. Hicimos un par de directos, creo que uno o dos, hace ya unos años. No salieron del todo mal, así que nos hemos decidido lanzar a la piscina y hacerlo a lo grande. O sea, toda esta temporada, si va bien, va a ser en pleno y riguroso directo, chavales. Flipad. Toma. Así que, bueno, vamos a ver lo que nos deparará el futuro, pero eso sí, el cachondeo está asegurado. Lo veo negro. Así que nada, vamos a ir ya directamente a la noticia mamporrera, porque, bueno, el formato más o menos va a ser el mismo, es decir, tenemos nuestras secciones, quizás salen algunas novedades, pero bueno, lo que es el cómputo general del programa va a ser el mismo, es decir, tenemos nuestros juegos que analizar, tenemos nuestras secciones que comentar, noticias, bizarradas, evidentemente, cómo no, que eso es pues un poquito la salsa de Indie Podcast. Y nada, eso sí que va a seguir más o menos intacto. Así que no hay problema para los que piensen, ¿no? Pero vais a cambiar mucho, ¿no? Va a ser básicamente un cambio de envoltorio. Yo creo que el contenido va a ser más o menos el mismo. El continente sí que va a cambiar un poquete. ¿Amor? Pero creo que más o menos eso no se va a tocar. ¿Y qué noticias os traigo? Pues bueno, empezamos por todo lo alto. Empezamos por la noticia de que un jugador chino pierde la movilidad tras jugar 20 horas seguidas. Se tuvo pues ahí en un cibercafé 20 horitas dándole que te pego al videojuego. ¿Y qué pasa? Que cuando acabó la partida y se levantó, pues no pudo. Las piernas no le respondían y tuvieron que venir los servicios médicos, tuvieron que atenderle, no podía levantarse, no podía moverse. Y al final, bueno, ya está, no pasó nada. Pero claro, es que 20 horas seguidas sin moverse. Imaginaos la próstata también cómo estaría, y la vejiguica. Así que no sé qué opináis vosotros y una pregunta os lanzo. ¿Cuál ha sido el máximo de horas que habéis estado jugando sin darle al pause? Ahí, a lo loco, a lo bestia. Te lo pregunto a ti, Ruedici. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Mira cómo sonríe el majo. ¡Majete! Muy buenas, pues contentísimo de estar por aquí otra vez, muy contento de lo que vamos a intentar hacer este año, que como ya comentaste lo hicimos alguna vez y no salió del todo mal. Y espero que sobre todo lo que vamos a hacer de vídeos, no solo en la retransmisión, sino también los vídeos que vamos a estar publicando, gusten a la gente, más alguna otra cosilla. Pero bueno, recordad que seguiremos con el formato también de programa normal, programa express, programa normal y programa express, pero seguiremos siendo semanales. Y con eso es con lo que vamos a venir esta temporada. Y vamos a responder a tu pregunta, lo de horas seguidas jugando, pues yo creo que habrán sido unas 4 sin levantarme. Ya más he tenido que ir a base de la vejiga porque es imposible. Yo no sé cómo este tío se ha estado 20 sin levantarse. O sea, o estaba con una sonda o no sé cómo es posible. Y nada, muy contento de estar otra vez por aquí. Y esto de grabar viéndonos el careto, tío, va a ser problemático. Yo invito a la gente a que venga a los directos porque hay muchas cosas que luego editamos y no salen, que no, nos van a sobornar con material. Esto es mala idea, esto es mala idea. Pasa al siguiente. Decía que para la gente que no nos escucha, ay, que no nos escucha, que no nos ve, Ahora mismo estamos haciendo pruebas de grabación y demás, y estamos conectados, estamos pues eso, grabando con las cámaras activas, y es un cachondeo, o sea que esto cuando se lance a la luz, no sé si esta grabación se verá o no, quizá queda para aquí, para los adentros, pero sí que os puedo asegurar que cuando empecemos a lo serio, esto va a ser un cachondeo. Así que nada, vamos ahí rápidos y prestos, que no, tampoco que no se líe mucho la cosa. Ricky's Night, un grande, uno de los antiguos, uno de los míticos, ¿cómo estamos? Un antediluviano, ¿cómo va todo, señor? Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Muy buenas a todos, chavales. Yo aquí de nuevo para darlo todo y más con este nuevo proyecto que tenemos entre manos. No sé cómo saldrá o si saldrá bien, saldrá mal. Y bueno, la pregunta que lanzas, mi máximo, mi tope, yo creo que han sido unas 6 horas tranquilamente. Me acuerdo con mi hermano hace un montón de años rejugarnos por ni quinta, sexta o séptima vez el famoso Final Fantasy VII. Así que mira, tío, que es una auténtica burrada. Y no lo he vuelto a superar. Así que no sé si volverá o no volverá. Yo con tanto juego tipo PUBG y demás, pues no sé si le daré tanto, ¿no? Pero bueno, ya esa época, por suerte, por desgracia, ya hace muchos años. Robert Blázquez, otro de los grandes, otro de los míticos. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo va todo? ¿Tú qué? ¿Cuántas horas has dado ahí al mandico? Hasta que el cuerpo aguante. Sin drogas, antidrogas. Pues muy buenas, un placer como siempre estar aquí una temporada más. Y a ver, yo jugando mucho, mejor 3-4 horas, lo sumo. Lo que sí me pasó como el chaval este, que una vez perdí la movilidad, fue en una intensa sesión de sexo. Ahí sí que lo di todo y luego no sabía ni peinarme casi. Te peinabas para atrás, ¿no? Efectivamente. Continuamos con Sir Chal, un hombre que la temporada pasada estuvo ahí intermitentemente, a ver si esta temporada puede estar más tiempo, porque también se le echa menos con sus comentarios bastante mordaces. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va todo? Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Muy bien, pues encantado de estar aquí. Es una cosa que tengo que decir que es excepcional. Voy a estar más activo en otras partes del programa que no sean el podcast propiamente dicho. Bueno, ya hemos colgado el clásico básico que prometí hace 7 meses, está bien, con algo de retraso, pero bueno. Y en cuanto respecto a las horas que he jugado máximas, a ver, vamos a ver. Es una historia que yo creo que he contado alguna vez ya y la gente a lo mejor más veterana lo recuerda de que nos escuche. Pero sí que es cierto que tengo el dudoso récord de haber estado jugando ininterrumpidamente a Pro Evolution Soccer 6, sí, siento con la cabeza, durante 19 horas seguidas. Sí que me levanté en alguna ocasión a mear y a ingerir algún tipo de alimento y me dormí entre las 12 y las 12 y 5 de la mañana, porque empecé a jugar sobre las 3, 4 de la mañana más o menos, no, perdón, sobre las 10 de la noche empecé a jugar, a las 10 de la noche. Hasta el día siguiente a las 7 de la tarde más o menos. Y me dormí con el mando a las 12, de 12 a 12 y 5. Jugué temporada y media completa con todos los partidos y todos los mercados de traspasos. Entonces, creo que es un honor dudoso. Pero bueno, más o menos y levantarme, pues posiblemente 6 horas. 6 horas ininterrumpidas. Coño, el pro que sentenció la saga, tío, el 6. El mejor, con diferencia. Todavía me recuerdo de los goles de Utaka, por cierto, un jugadorazo. Lo subimos más que Ronaldo el Gordo. Y Castolo, ¿no? Y esa gente que... esos son míticos, mítica, siempre están ahí. Esos eran los mancos que te daban al principio, sí. Sí, el Ximénez o algo así, me acuerdo, sí. Ximélez, Castolo... Coño, como tu apellido, Virota. Tío. Javier Ximénez. Madre mía. Bueno, continuamos y vamos a ir con el fichaje más rookie, el más nuevo que tenemos en el podcast, pero no uno de los mejores, evidentemente. Y es ella, es la que pobrecica, que siempre la tenemos ahí, que asustadica, porque es que a veces, pues eso, nos pasamos de frenada y ella es la más bonita del podcast. Es Marta barra Chuno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay, qué bonito! Nada, muy buenas noches a todos. Encantada de estar aquí empezando la temporada con vosotros. Os echaba de menos, la verdad. Vuestras chorradas, vuestros chistes, metiéndoos conmigo, dejando los móviles en vibración mientras yo hablo. Genial. Y nada, yo creo que el máximo de horas... A ver, no estoy muy segura, pero creo que fueron entre 4 y 5, creo. Es posible. En la Euskal Encanter, en Bilbao. Y debo decir que no me acuerdo muy bien porque llegó un punto en que me hizo efecto una cosa que me había tomado. Espera que empezamos a destapar secretos oscuros. Y no, me siento muy mal, tuve que parar. Coca, meta. No speed. Tanto. Nunca he llegado a eso. Una mezcla. Una galletita, dejémoslo en eso. Hostia. De jengibre, te jode. De Oreo, una Oreo. Sí, exacto, sí. La doble. Pero pata. Obvio. Madre mía. Pues nada, estaba jugando, preparándome para el torneo de Dark Souls 2, el Scholar of the Fersine, y me tocó parar porque no estaban mis condiciones. Me tuve que ir a la tienda de campaña a dormir un rato. Ya está. Muy mal, muy mal. Esas cosas a la gente no. Vale, de acuerdo. Estuve 5 horas y dejé de jugar porque me cogí un apretón. ¿Vale? ¿Mejor? Hostia. Bueno, mejor. A ver, no sé si me quedo con las drogas. Sí, la verdad. El caso es que me estaba cagando, me limpié el culo. Que había riesgo de decir Esther, me cago Esther, en que mira el fuego. Una caca. ¿Sabes lo que es una caca? Bueno, pues como podéis comprobar, queridos oyentes, teníamos muchas ganas de venir, de decir la nuestra, de soltarla. Yo por mis partes he de decir que las viciadas más gordas que he tenido han sido una al Dark Souls ahí en no, el juego imposible. Directo. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? ¡Copión! No, pero yo fui antes porque fue el Dark Souls 1. Y estuve... ¿Eres platino como yo? Sí. De hecho, ellos te lo pueden confirmar. Porque me saqué el último logro estando en directo. Bueno, en directo, estando en el programa. Tardando el Dark Souls 1 cuando tendría que ser con el Demon Souls. Vaya mierda. Me saqué la chorra, sí. Ibas a decir me saqué la chorra, ¿no? ¡Dilo! También. Pensaba que iba a decir que sería un trofeo para demostrarlo. Ahora puedes. Vale, pues nada. Esa fue una. Y luego, cuando hace bastantes años que no tenía la memory card, cuando me compré la PlayStation 2, el Resident Evil Code Verónica, lo probé, lo jugué, pensé que era más cortito y vi que el juego continuaba. ¿Pero pensabas que era más cortito el juego o tú? Los dos. Vale. Yo era cortito, pero el juego pensaba que era cortito, era larguito. Y nada, ahí estuve, pues creo que me lo pasé entero. No sé cuánto, 7, 8 horas, 9 del tirón. Pero ahí sí, es que no podía parar porque te jodía la partida. Y ni pausa ni hostias. Y tirar millas y me llegué a pasar el juego, el Resident Evil Code Verónica. Para mí los últimos grandes Resident Evil que dio la saga, cago en la. ¡Habilidoso! ¡Monstruo! Pues nada, chicuelos, vamos a ir rápidos y prestos, vamos a ir ya a lo que interesa, al sumario. Para esta noche, para este programa, tenemos varios temas. Para empezar, ahí va, a lo bestia, a lo grande, a lo duro, Wolfenstein 2 The New Colossus es el nuevo juego, uno de los nuevos juegos de ID con Blazkowicz, que reparte ahí a diestro y siniestro matando nazis, robots y cosas chungas. Y tendremos ya el juego en exclusiva para vosotros. Y luego, pues evidentemente, el pupurrí, en la que juegas. Y las noticias, el notición. Pues mira, tenemos tres grandes noticias. Una por compañía, sí, a lo bestia. Y va a ser directamente Nintendo Labo, venga, PlayStation con World of War. Y el sistema este de renting / Netflix que va a hacer Microsoft para jugar a todo por poco dinero. Así que, como podéis ver, tenemos hoy un poco de todo, bueno, malo. Y nada, vamos a ir ahí calentando motores. Ruedi y Robert, preparaos porque Labo le van a caer palos. Ya os lo digo ahora que van a caer palos, así que preparaos bien. Y nada, vamos a ir raudos y prestos al Consejo de Sabios. Knight, preparado, te veo ahí listo porque, bueno, sabemos que Wolfenstein es una de las grandes sagas míticas de FPS, fue, muchos quizá no lo saben, fue el padre de Doom, antes que salía Doom pues apareció este Wolfenstein 3D, luego siguieron varios juegos al estilo, volvió la saga por todo lo alto porque hay juegos más o menos, no malos, pero bueno, decentitos, aunque tampoco siendo notables, pero volvió con mucha fuerza con The New Order. Luego con la expansión el Old Blood. Y finalmente ha salido esta segunda parte que continúa, creo, tal y como acaba el primer juego, el el New Order, tal y como acaba, empieza Wolfenstein 2, que por lo visto también tiene muy buena pinta. Así que, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, pues como bien comentas, Amuniki, este juego sigue la línea del anterior, una continuación totalmente directa, y digamos que es un poquito fundamental haber jugado la anterior para sobre todo conocer a Blazkowicz y a sus compañeros y saber en qué punto de la aventura se encuentran. Es una continuación, como digo, directa, en el cual pues manejamos a Blazkowicz y nos vamos a encontrar pues con personajes de la primera parte. El malo, desde que lo veamos, ya sabemos cuál es, y si no, pues nos hace unos pequeños flashbacks para que veas de dónde viene y demás. Y un poquito pues vamos a ver la interhistoria esta de cómo el mundo sigue los patrones y cómo se ha quedado sumiso todo digamos el estado de Estados Unidos con respecto a esta super invasión nazi, que es la que ahora mismo domina el mundo y la que los tiene a todos sometidos. Bueno, es como dice Ricky, es una continuación directa. Para los que no hayáis jugado a New Order, pues es una especie de futuro distópico en el cual qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra. Y ahí pues se entremezcla pues todo lo que es la historia de, bueno, la historia inventada evidentemente, pero también se mezclan momentos de, bueno, esoterismo, porque los nazis tenían bastante metido pues el tema de la cultura milenaria y demás, y la gracia es un poco ver ese futuro un poco distópico barra un poco steampunk con las invenciones que crea en la tecnología, y la verdad es que es como cuanto menos curioso. Sí, digamos que ver los años, creo que son 20 los años 60 de Estados Unidos, pues verlo con ese sometimiento nazi y cómo han llegado, no cómo han llegado al poder, sino cómo lo mantienen a día de hoy, y cómo digamos que la gente ha asumido ese rol de personas subyugadas y que no le importa, entre comillas, que sean dominadas por los nazis. Ya empezando por la parte fuerte, el plato, digamos que vas a gustar a los puristas de los shooters en primera persona. Pues digamos que sigue un poco la esencia, a grandes rasgos, de la anterior entrega, es decir, un shooter bastante rápido, no llega a la locura de Doom, lógicamente, pero que sí que te castiga muchísimo, vamos, tenemos la clásica vida, nada de regeneración instantánea, o sea, que búscate el botiquín, búscate las piezas de armadura, y a partir de ahí, pues, mata a los enemigos con cabeza, premia mucho más el sigilo que a lo mejor ir a lo loco, el tema de los generales, que los abatirlos porque si no piden refuerzos. No sé, dependiendo de cómo tú quieras jugar, también te planteas dos opciones. Que quieres ser un cafre e ir a lo loco, pues venga, me de las dos armas a saco, la puedes implementar, o cogerte dos armas, una en cada mano, reventar todo lo que se te ponga por delante. O lo que yo creo que es más sensato es tírate por el sigilo, avanza poco a poco y vete matando a los enemigos de a poquitos con armas con silenciosas, a base de cuchillos. Y con todas esas herramientas que te da el juego para premiar ese sigilo que puedes utilizar a lo largo de la aventura. Bueno, sí que hay algo de regeneración. Hay poquito, pero sí que hay algo que el juego tiene, sobre todo en salud, no en armadura, que sí que tiene como una especie de límites. Es decir, si pues creo que son a lo mejor 50 o 35. Es decir, que si estás por debajo de eso, el juego automáticamente te los sube después del combate. Que a ver, que no es una regeneración automática como un Call of Duty, no, pero sí que tiene un pelín de eso, que bueno, que si juegas en dificultad muy alta, da igual, porque de un plumazo te eliminan. Aparte de eso, el set de armas que tenemos, pues yo creo que es la clásica, desde pistolas, metralletas, escopetas. Aquí yo creo que no llegaron a implementar, no sé si algún arma, casi al final de la aventura, pero más o menos ya las conocemos del anterior Wolfenstein, entonces aquí pues el que lo ha jugado anteriormente pues se va a encontrar con cosas muy muy cercanas y muy muy amigas de las anteriores versiones. Al igual que en la primera parte y en el Old Blood, tiene un sistema de habilidades barra logros en el cual si tú haces determinadas acciones te hace desbloqueas pues ayudas. Por ejemplo, si matas que puedo decir, pues si matas en sigilo, por ejemplo, luego te mejora la habilidad de ir más rápido mientras te mueves agachado, o por ejemplo, si recoges tarjetas de estas de codificador que sueltan los generales, pueden tardar más en dar la alarma. Son elementos que te incentivan un poco a mejorar el personaje. Pasa que tiene ese problema, bueno, problema barra exploit para entendernos, que tú, si haces la, vas a intentar subir de nivel, un árbol en concreto, imaginaos el de apuñalar por la espalda, puedes matar a 3 o 4 enemigos, cargar la partida de nuevo y la barra se te mantiene. Entonces, claro, te lo puedes sacar bastante rápido. No es eso de tienes que pasarte nivel, nada. Tú matas 4 o 5 enemigos o haces 4 o 5 acciones, vuelves a empezar esa parte, lo vuelves a hacer y así puedes subir en un momento pues todas las barras. Exacto, y esos códigos que comentan te sirven para la máquina Enigma y desbloquearía, no sé si eran niveles secundarios. Además, yo es que como intenté averiguar cómo funcionaba y no la entendí, pues pasé de utilizarla. No sé si tú pudiste desencriptar alguno de las tarjetas que te daban los generales, pero yo al menos no averiguo cómo se hacía. No, aún no. No he desencriptado nada. He visto cosas secundarias, como por ejemplo hay una máquina recreativa de el Wolfenstein 1, que es bastante curiosa, pero de momento no he llegado a desencriptar nada. Sí, bueno, de hecho en el otro lo tenías que si dormías en las camas, creo que era, te salía un nivel del juego, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Que peleabas con armas de ahora, del momento, del juego. Aquí creo recordar que también. No, mentira. Es el juego original. El juego original. Sí, el juego original con las armas. Correcto. No, ya pasando a tema gráfico, también aquí luce un gran nivel. Yo lo jugué en Xbox One. En ningún momento se ralentizaba. Los gráficos, la verdad que a lo mejor un pelín continuista. Pero que aún así luce muy bien, no hay nada que te chirríe, está todo bien implementado, las máquinas gigantes con las que te enfrentas también a veces pues están súper curradas. No sé, una variedad también de escenarios muy interesantes, desde zonas a lo mejor en las cuales tenemos que ir con cuidado con unas máscaras de gas porque ha sido totalmente destruida por bombas, otros sitios que son más, no recordar más al temas de desierto, no sé, tampoco quiero decir exactamente ubicaciones concretas para no spoilear el juego, pero que tenéis una variedad de escenarios tremendas. Una pregunta, Ricky, con respecto al tema de los gráficos. Dices que son gráficos continuistas. La pregunta es, ¿se nota diferencia entre la primera y la segunda parte? Es decir, ¿es el mismo motor? Supongo que será algo parecido a arte gráfico igual. ¿Pero realmente se ve que sean dos juegos diferentes o parece la versión, digamos, 1.5 con nuevos mapas? Hombre, a mí no me supuso un salto que dijera, hostia, vaya guapo, tal, no sé, es verdad que hay cosas que están más curradas, y unos cuantos escenarios y unas cuantas situaciones que, joder, están súper guapas. También hay otras que se repiten, digo, esto me suena del anterior juego, ¿sabes? Entonces tampoco yo me sentí eso de, hostia, estoy en un juego totalmente nuevo, no, continuista, que sí, luce muy bien, están lógicamente mejorados con respecto a los anteriores, pero no vi yo, digamos, que dijera ese wow, vaya, de joder, estoy total, ¿sabes? Como pasaba en la anterior generación, que de un juego al otro había un salto tremendo. Aquí digamos que es una continuación. Sí, está mucho mejor, pero tampoco es una locura. Yo lo he jugado en PC y he de decir que, a ver, no lo considero un 1.5. Yo creo que, a ver, tiene un poco de mejora. Y os digo una cosa, ahí tienes varios niveles de gráficos. Si os acordáis en el Doom que tenías el nivel insano, no sé cómo era, de gráficos, aquí tienes algo parecido, tipo el nivel, es que no sé cómo le llaman, tiene un nombre así curioso, en plan, ¿estás loco? O main level, un nombre así en alemán, y mi ordenador no lo mueve, es imposible. Pero nivel, porque está a nivel normal, alto, ultra, no sé qué, y estás como una puta cabra. El nivel inferior, estás como una puta cabra, se ve espectacular, se ve muy bien. Tienes un montón de opciones y la verdad es que luce muy, muy bien. En alto ya se juega de lujo, se juega de puta madre. Pero en niveles, sí, ya te digo, fuertes de gráficos, es una puñetera locura. Y fluido a 60 frames. Bueno, ya llegando también al tema de sonido, pues yo creo que las voces, si no recuerdo mal, son las mismas que la del primero. Al menos de Blazkowicz la recuerdo como tal. Es la misma, sí, sí. Y yo creo que el doblaje es el mismo, así que si te gusta el primero, te va a gustar el segundo. Y hombre, te mete muy bien en toda la intrahistoria esta, te mete bien en el juego. Y ves la multiculturalidad de cada personaje y joder, está bastante currado. Y un detallito ya antes de ir a las conclusiones, que a mí por lo menos me ha fascinado el juego y es una de las cosas por las que lo voy a recomendar, es la madurez con la que el juego trata ciertas cosas. Ya no hablo de la polémica que ha habido en cuanto a los análisis sobre el fascismo y toda esta historia, Hablo más en escenas concretas. Por ejemplo, ver que es una gilipollada, pero ver cómo un personaje, una tía, le está dando de mamar al pecho y ella aparece ahí como algo natural mientras los dos personajes hablan, no sé, me pareció, me impactó. Simplemente ver eso en un videojuego, que luego es una puta locura, porque te encuentras cada historia y cada bizarrismo, que si todo esto se les fue la penca. Pero ese detallito, o el tema como Blazkowicz se enfrenta a sus propios medios interiores, del personaje, de cómo la evolución que lleva desde que empieza hasta que termina. Joder, en muy pocos juegos recuerdo yo haber visto una madurez que traten ese tema, sobre todo el de Blazkowicz, que me parece alucinante. Y joder, me encanta eso, que vale, tiene la locura de Wolfenstein, con sus escenas bizarras a más no poder, pero luego trata otros temas de forma real, no sé cómo explicarlo, sino súper bien enlazado, tío, que a mí me dejaron con el culo totalmente partido. Y vamos, desde aquí animo a que más compañías pues hagan eso, que se tomen temas muy serios y que lo enfoquen de esa manera, a pesar de que luego tengan historias más hilarantes. Fíjate cómo son las cosas, o sea, que nos sorprende más. No lo digo por ti, en general, que nos sorprende más con todo el bizarrismo, sangre, tripas. O sea, es una locura las cosas que hay en el juego, como dices tú, de desmembramientos, animales, Wolfenstein. Y que esto ya lo tenemos tan asumido que nos cuesta, entre comillas, ver más, o nos sorprende, nos choca ver más a una madre dando de mamar a su hijo que no como cogen y cercenan la cabeza a un tío. O sea, estamos tan metidos en la cultura de violencia, y ya con esto dejo la sociología, pero es verdad que nos sorprende más ciertas acciones más cotidianas, pero que no se ven casi nunca reflejadas en un juego, que el matar, desmembrar y chistes malos, chistes bizarros. O sea, es triste, sinceramente, pero sí, este juego intenta normalizar un poquito estos hechos. No, y está bien que lo hagan, porque no se ha visto, por lo menos yo no lo he visto en ninguna otras horas, que son cosas cotidianas del día a día. O los mismos miedos que tiene Blazkowicz a la hora de enfrentarse su día a día, el día de mañana, como lo ve. No sé, son cosas que normalmente no se ven, al menos en los títulos, vamos a decir, triple A. Y que me alegro que lo hayan puesto, porque, joder, es de recibo que las grandes obras no sean todo espectacularidad, o si vas por el tipo gore o lo que sea, sino, oye, que también intentes contar algo que nos puede pasar a nosotros mismos. Decir, oye, ¿qué pasará conmigo el día de mañana? ¿Qué haré? ¿Qué no haré? ¿Qué dejaré detrás? Yo qué sé, me ha gustado mucho esa parte. Bueno, pues actualmente el juego lo puedes encontrar tanto para PC, PS4 y One. Está en camino también una versión para Switch, para que el rey se lo juegue el día de mañana. Y ahora mismo el juego, al menos en consolas, en PC creo que estará por 50€, en consolas está rondando los 60 pavos. Pero hasta hace nada, un par de semanitas, estaba a 30€, que yo creo que es el precio clave para este tipo de aventuras. Juego que recordamos solo tiene una campaña multijugador, que es buenísima. ¡Amor! Y como ya hemos comentado, ¿multijugador? No, una campaña unijugador, dije. Ah, entiendo, multijugador, igual, vale. No, que no tiene multijugador, solo tiene una campaña para un jugador. ¡Ah, vale! Y vamos, como hemos comentado a lo largo del análisis, pues ya podéis intuir lo que es una recomendación pura y dura. Si jugasteis el primero, el segundo os va a encantar, así que ir a por él. Tanto por la duración, que está rondando las 12-13 horas. La dificultad del juego, que es jodidísimo. Yo lo jugué en normal y me la pasé puta. O sea, ya si lo pones en difícil o en un nivel superior. ¿En serio? Pues a ver, sí. A mí, yo no sé qué coño me pasaba, que eran crujías por todos lados. Yo no lo entiendo, macho, pero reventado. Lo mismo a lo mejor lo puse en difícil sin querer, pero vamos, que me estaban reventando por todos lados. Tío, a mí que mola en plan jodido, lo estoy jugando en un ultra, ¿cómo se llama? En Juggernaut, bueno, en dificultad más jodida. Y sí que es verdad que de dos tiros te eliminan, pero bueno, tampoco es excesivamente difícil. Tienes vida y armadura por todos lados. Pues a mí me costaba, tío. No sé por qué, si es que me he vuelto un manco o qué. Sí, seguramente, ¿eh? Sí, no digo yo apostaría más por eso. A ver, sí que es más difícil. Si solo ha ganado una en el Pug, yo creo que la respuesta está clara. Sí que es más difícil. Es más difícil que el Wolfenstein, All Blood y el New Order, que eso sí que puedes pasártelo en dificultad máxima con la chorra, que será muy fácil. Pero este sí que lanzó un poco la dificultad, pero tampoco lo veo excesivamente difícil en muy, muy difícil. Te lo dice el amo, que se lo pasó literalmente con la chorra. Yo he entendido eso, Sí. Pero soy un manco, me pareció difícil lo que hay. Pero bueno, a tenor de ese punto, pues el resto, ya lo hemos comentado, un juego adulto, muy bizarro. Es que hay dos momentos, en una mitad de aventura, que es cuando te cambia todo. Y otro momento justo al final, que es una puta locura, Es que es para verlo, porque es glorioso ese momento casi al final del juego. Esto, no me puedo creer la burrada que estos cabrones están poniendo aquí en pantalla, porque es entre el descojones, la escena que es, el bizarrismo. Vamos, que solo por ver esa escena, cómprate el juego, porque lo vas a quedar, te vas a quedar flipado, y es algo que vas a enmarcar en toda tu vida videojuegil. No vas a ver nada parecido en tu vida, te lo digo ya. Y nada, un juego completito. Y que simplemente desde aquí, como siempre solemos hacer, a Monique cabe con sus conclusiones, pero os lo recomendamos sí o sí. Sí, sí, yo también lo recomiendo, es un juego muy divertido. O sea, a tenor de lo que hemos dicho de que el normalizar y demás, es un juego que merece la pena, que es rápido, es muy, muy rápido, muy dinámico, gore, sí, muy, muy, muy bizarro, pero es un juego muy divertido, es un juego que de estos del old school, de la vieja escuela, que te gusta, que matas, que vas haciendo. Tienes esas secundarias que, bueno, si quieres darle guay, pero la campaña en sí ya de base yo creo que es suficiente para tenernos ocupados unas cuantas horitas. Así que yo también lo recomiendo, porque os vais a reír y vais a echaros un poco las manos a la cabeza en plan de, madre mía, no puede ser verdad lo que estáis viendo. Bueno, chavales, vamos a continuar el programa, vamos a ir a la sección ¿A qué juegas? Ruedici, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Ahora empiezan las apreciaciones. Pues no voy a variar mucho desde Joder Lotus que grabamos, porque justo ya estoy a puntísimo de terminar la expansión de Legend of Zelda Breath of the Wild. Ya estoy al 99,9% de pasarme ese juego. Sí, la cara de Chalo dice todo, pero es que llevo 190 horas y alguna más que le voy a echar ya. Es un pozo de horas. Y al PUC alguna partida, también al Fornite con los colegas, pero básicamente eso. Y esperando el Bayonetta 2 que sale ya. Oye, una pregunta, ¿es verdad que el Bayonetta 2 de Switch va a traer el Bayonetta 1 dentro del juego? ¿Es una edición especial o ya en el juego normal saldrá el 1 y el 2? Va incluido, pero es digital el 1, el 2 no. Es físico. Sí, no, aunque sea digital, prefiero que comprando el 2 ya tienes el 1, ¿no? Sí, sí. Si lo compras en físico, sí, si es digital, no. Ah, no, claro, sí, es verdad, si es digital, no. ¿Cómo? Físico. Que digital te cuesta 30 pavos el 2, pero te viene solo el 2. Es un bundle en físico solo. En físico es un bundle, pero el 1 es digital. Bueno, pues está bien, te compras el 2 en físico y te regalan el 1, no está mal. Comprende la filosofía. Ricky Knight, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Es el gran cuadro del siglo XX. Pues ya me acabo de terminar la campaña del Star Wars Battlefront 2, que me ha dejado ni fun ni fa. Y de resto, pues a lo que estoy jugando es a lo habitual, alguna que otra carrerita del GT Sport y al Fornito y al Pugme. Robert, ¿a qué estás jugando? La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Pues básicamente al Elite Dangerous, que me he vuelto a enganchar como un hijo puta. Y a poco más, es lo que juego cuando llego a casa, unas navecicas y para adelante. Sir Chal, ¿a qué estás jugando? Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bueno, pues yo he estado jugando en esta época que no he tenido el PC y tal durante un par de semanitas. He estado jugando al Action Verge, que me lo pasé, me encantó. Ya algún día lo traeré por aquí, cuando no tengamos ninguna otra mierda que comentar, pues ya comentaré yo la mía. Estoy jugando al PUG con un amigo que se pasó por el programa, Mr. Bron, alias Tostigue, jugando al PUG. Y nada, ahora he empezado con The Red String Club, que me está gustando bastante. Y tengo la padre de juegos. Tengo también por ahí la campaña del Star Wars Battlefront 2, lo que pasa es que lo que ha hecho Rick me ha dejado un poquito también frío y no sé, ya veremos. No, empieza bien, lo que pasa es que luego se va desinflando. Claro, es que era también lo que había escuchado, pero sí, me ha costado 18 pavos. Sí, sí, le han caído palos. Me ha costado 18 pavos, tampoco, ¿sabes? No le pidas pedas al humo. Y poco más, porque no me quiero enganchar a más cosas. Eso sí, estoy jugando muchas cosas de mame, de juegos antiguos, de arcade y tal, para traer la mierda de sección esta que hago ahora, o sea que me estoy hinchando a jugar clásicos, clasicazos. Sí, que ha subido un vídeo, hemos subido en el canal un vídeo, el Bad Dudes, que lo ha estado analizando Sichal, así que si queréis... En castellano, Bad Dudes. Bad Dudes, que si queréis que su vida tenga un poco de sentido, pues vete el vídeo porque merece la pena. Estoy haciendo spam ahí a ver si lo ve alguien, macho, pero es que no lo ve ni Cristo, creo. Estamos perdidos. Juno, ¿a qué estás jugando? Esa es la gran pregunta. Ahora mismo le he estado dando poco a las partidas, la verdad. He estado dedicándome más a la edición de vídeos. Pero empecé porque lo vi rebajado por salida y tal, y me hizo gracia el Candleman, un juego indie. Y para variar, me regalaron justamente hace 2 días el Silent, que la verdad tengo ganas de echarle un vistacillo. Y he jugado un poquitín algún día al Super Meat Boy, pero de tanto en tanto le he estado echando partidas con mi pareja al Dragon Ball FighterZ, el nuevo de Dragon Ball. Pues nada, esto es lo que están jugando nuestros zumbados y zumbada. Yo, por mis partes, estoy dando aquí al PUC con los colegas. No, di lo que estás jugando ahora mismo, que te estamos viendo, cabrón. Estoy jugando... Va, dilo tú, que lo has reconocido, dilo. Sí, es triste que reconocer un juego de una persona que estás viendo por una cámara y solo escuchas un disparo y que sepas que es el Alien vs Predator de la Jaguar, tío. O sea, eso es fuerte. Hay un clásico. Esto es un puto clásico que nadie conoce, pero hay que jugarlo más. Esas cabezas no están bien. Vale, pues venga, chavales y chavalas, tenemos programa por delante. Vamos a la sección más rápida, al pupurrí de noticias. Se han filtrado algunos detalles sobre el multijugador de Red Dead Redemption 2 y parece que va a incluir un modo Battle Royale. Parece que a esta moda se va a sumar todo Dios. Además, también parece que va a tener opción de poner cámara en primera persona para este modo. ¡Move, move! ¡Estupendo! No se confirman los rumores de que Metroid Prime 4 está desarrollado por Namco Bandai. Ya nuestros amigos Rodici, Robert y Amo se están frotando. No, porque se confirma la noticia. ¡Ping, pong, ping! Vampyr, lo nuevo de Don Knot, creadores de The Life is Strange, será lanzado el 5 de junio. Este juego en el que controlaremos a un vampiro médico que la verdad es que tiene una pinta brutal. Perdona, Robert, pero se notaba tanto que estabas leyendo. Además, cuando te enfoca la cámara, tío, me estás descojonando. Efectivamente. Hablamos ahora de Blizzard Entertainment y decimos que, bueno, digo eso también, pero es Activision Blizzard, pero bueno. Destiny 2 es el juego de la compañía que ha vendido más en PC. O sea, tócate los cojones. Mariloles. Al parecer, los pagos en juegos que ha habido en Activision han supuesto más del 50% de sus ingresos, gracias a la famosa saga de Candy Crush, de Hearthstone y Overwatch, etcétera, etcétera. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Pues nada, señores, gracias por el pupurrí y vamos ahora sí, a la sección gorda, a la grande, a la bestia, el notición. Pues bueno, como hemos dicho, tenemos para todas las edades esta vez, tenemos para todo el mundo, así que vamos a empezar rápido con Microsoft, y es que se ha anunciado que va a salir... ¿Cuándo saldrá, señores? ¿Tenéis idea de cuándo va a salir? Lo del Pass ya está, lo que van a hacer es a partir de ahora añadir que todos los juegos de lanzamiento van a estar incluidos. Pues eso, gracias Rodici. ¿Y qué significa eso? Pues que si tú pagas un dinero al mes, tipo Netflix, como ya lo dijimos hace un tiempo, vas a poder jugar a todo lo que Microsoft cuelgue. ¿Qué significa eso? Que según Microsoft, los grandes juegos, los bombazos, van a estar siempre allí colgados, y tú con esa cuota que vas a ir pagando vas a poder acceder a ellos para jugar, y luego también habrá otros juegos de menor categoría que van a estar un tiempo. Entonces pues tienes que jugar rápido para que no te los quiten, pero eso sí, llegará un momento que desaparecerán y entrarán juegos nuevos. Entonces bueno, queríamos debatir un poquito esta noticia porque la verdad es que nos parece cuanto menos curiosa decir, ostras, tener este sistema parecido a Netflix, si me permitís la comparación, de poder jugar a juegos en plan renting. Así que chicos, vosotros, ¿qué tal? ¿Qué pensáis de Microsoft? A ver, para empezar a especificar, el Xbox Pass este, pues es una suscripción que hay X juegos en el catálogo. Ahora Microsoft dice que ya tiene más de 100, podéis entrar y consultar qué juegos hay. Hay juegos bastante pepinos, como puede ser un Gears of War o un Halo, los últimos. Y lo que ha hecho Microsoft ahora de reciente ha dicho que a partir de ahora cualquier juego exclusivo de su sistema va a estar también disponible desde el día cero para los suscriptores de este canal. Esta es la gran novedad del canal. Este ya estaba, lleva como 6 meses funcionando, que parece que no está funcionando mal. Para, y bueno, cualquiera que ahora se compre una Xbox casi que es obligatorio, porque es que por 10 euros al mes, un poco menos, es la suscripción anual, pues tienes un catálogo de juegos impresionante. Y sobre todo, pues donde han dado aquí ahora el golpe sobre la mesa, podemos llamarlo, es esto, el hecho de que pues un juego de lanzamiento lo vas a tener ahí. El Sea of Thieves, ya lo han dicho, va a estar ahí el día que salga. O sea que quien pague eso no tendrá por qué comprarse el juego por 60 euros o por lo que salga. Pero pregunta, ¿eso es el Gold? O sea, ¿ya con el Gold lo tienes o es aparte? No, es una suscripción aparte. Vale. O sea, que habría que tener el Xbox Live Gold y luego aparte tener el Game Pass para poder jugar a online y tener también el catálogo de juegos. Para poder jugar online, sí. Para tener catálogo de juegos, no. Porque hay muchos juegos que son single player. Tú los puedes jugar simplemente teniendo el Season Pass, pero no tienes por qué jugar online. Sí, hombre, a ver, yo lo veo como la evolución lógica de los videojuegos. Yo soy una persona que le encanta tener todo en físico. De hecho, sigo comprando juegos. Pero claro, si tengo cosas como Halo 5, que de hecho, si no estoy mal encaminado, está también dentro del Game Pass este. Hace poquito me lo compré de super mega oferta de Italia. Creo que era de Italia o de Francia. Por una compañía, bueno, que todo el mundo conoce. Me costó 9,99. Esos 10 euros, si los hubiera echado en un Game Pass de estos, pues claro, tendría, yo qué sé. Supongo que estarán juegos como Bioshock Infinite de la 360, como Halo 5, el Quantum Break, supongo que también estará. Digo yo que no lo sé, no sé si está Quantum Break. Pero claro, por 10 pavos tienes un montón de juegos que son 120 euros al año. Si lo divides en dos juegos, de mega oferta a 45-50 euros, ya has pagado directamente todo el año de Game Pass. Yo creo que es una cosa totalmente lógica, ¿eh? Halo 5 está, Gears of War 4 está, Halo Wars está, Injustice está, Metal Gear Solid 5 está, es decir, Recore está, Resident Evil 6 está, no sé, hay muchísimos juegos. Estoy mirando el catálogo ahora así, Bioshock 2 está, Dead Island está, el State of Decay también cuando salga lo podréis jugar, el Crackdown 3 cuando salga también lo podréis jugar, el Metro Last Light, Payday, Rising, no sé, o sea, de los Devil May Cry hay un par, Fable, o sea, por juegos hay bastante chulos. Bueno, la verdad que sí, ahora que estoy viendo la lista, simplemente con 4 o 5 juegos exclusivos y pepinos de la consola, es que tienes prácticamente... que tienes por 120 euros todo el año la consola totalmente cubierta en cuanto a juegos, ¿eh? La verdad es que está bastante bien, ¿eh? Hombre, yo creo que es un sistema, como decía Sir Chal, es el siguiente paso. Es decir, sabemos lo bien que está funcionando Netflix, por ejemplo, lo ha copiado HBO, Amazon creo también ha hecho la suya, no sé si alguien más ha hecho también algo parecido de streaming, y pues bueno, ¿por qué no hacerlo con los videojuegos? Si la cosa funciona, no me extrañaría que, por ejemplo, Sony se subiera al carro, o que no sé si Steam quizá haría algo parecido, pero bueno, yo creo que es una idea que puede funcionar muy bien para gente, pues eso, que tampoco quiera estar ahí gastándose mucho dinero, pues mira, oye, vas jugando, vas teniendo, lo veo bien, sinceramente, sí, bien. Luego también estoy mirando que si quieres algún juego para quedártelo en exclusiva, o sea, para tenerlo ya para siempre, no solo mientras que tengas el Game Pass, te hacen un 20% de descuento, quizá no es mucho, pero sí que es verdad que hay juegos... que cuando bajen de precio, si se les aplica luego ese 20%, está bien o es interesante tenerlo. Lo que pasa que sí que yo creo que aquí se plantea un problema, ¿no? Y es como todo. El día que desaparezcan los servidores que no estén digitales, aunque tú los hayas comprado con el Game, tú tienes el Game Pass y luego compras el juego para tenerlo para siempre, no solo para tenerlo mientras que tengas este servicio, por un 20% menos. Si el día de mañana desaparecen los servidores, ese juego que haces, lo pierdes, claro, no puedes jugar nunca más, no lo puedes descargar. Hombre, esa es la gran duda en el digital que hay. Pero, por otro lado, en el caso de Microsoft, yo veo que están haciendo una apuesta muy fuerte por crear un ecosistema. Fíjate cómo están rescatando juegos de la primera Xbox, Xbox 360, y me da la sensación que están haciendo un baúl para que esos juegos vayan a estar ahí siempre. Para que eso, ahora mismo es como que están creando un ecosistema, da igual si saltas Xbox One X o la próxima consola, tú vas a tener tu cuenta, tu Live, y vas a tener tus juegos ahí. Y creo que es algo que está haciendo muy inteligente Microsoft, porque me da esa sensación. Ahora tú ya puedes comprarte el juego y vas a poder jugar incluso en PC, da igual donde lo hayas comprado. Y están ahí haciendo toda la optimización para todos los juegos, para que funcionen todos los sistemas. Me parece algo muy inteligente. Y este Xbox Pass, además teniendo en cuenta su situación de mercado, que es claramente minoritaria a la de PlayStation, es un caramelito muy, muy tentador para cualquier usuario que no tenga una Xbox, que dice, es que ahora que empiezo, pues te compras la Xbox Pass y tienes ahí para jugar todo lo que quieras que no hayas jugado, que la mayoría son exclusivos. Claro, es que yo lo pongo desde un prisma diferente. Este movimiento que ha hecho Sony, ¿para qué lo hace? ¿Para intentar vender consolas o para intentar vender el Pass? Porque yo creo que consolas va a vender muchas de salida con esto. O sea, me refiero, tú sacas el Pass y en vez de comprarte la consola por 2,40 o 2,25, que se puede encontrar ahora mismo por ahí, o 2,50, tú en vez de pagar por un juego 50 o 60 pavos de golpe, pagas 10 euros más, al mes siguiente pagas otros 10 euros más y tienes un catálogo de juegos inmenso, sin tener que tener una máquina de PC, porque los juegos sabemos que no están del todo bien optimizados para PC, ¿no? Hombre, yo creo que está claro que es una estrategia para vender consolas. Se ha visto que PlayStation la ha superado, no tiene un catálogo de exclusivo muy potente. Este año quizás sea uno de los más potentes y veremos en el próximo E3 a ver cómo se presenta el próximo año, los dos próximos años. Y esto es un incentivo para que la gente diga, hostia, pues me compro la consola, me compro Xbox. Además, en cuanto a hardware, ahora mismo es la consola más potente que te puedes comprar y tengo un catálogo de juegos inmenso. Cuando me salgan los exclusivos, los voy a tener de lanzamiento ya solamente pagando esta suscripción. Y creo que es un, pues eso, tirar el cebo, el anzuelo para pescar usuarios. Y vaya, yo creo que todos los puntos que tiene son positivos. Creo que nada de lo que ofrece es malo. Y adelante, me parece una estrategia muy buena para el usuario que no estamos acostumbrados a ver, porque siempre, siempre, siempre hay la letra pequeña. Y en ese sentido, creo que poco malo hay que tenga este servicio. Creo que es la única que se preocupa por lo de los juegos temporales. Yo, por ejemplo, no siempre le dedico al 100% todo el tiempo a un juego y... Entonces, ¿qué significa? Que si no llego a tiempo me toca comprarlo, soltar la pasta. También hay que ver cuánto tiempo dan. No creo que a lo mejor den un mes, no lo sé. O si lo tienes descargado, si lo puedes usar luego, ¿eh? Eso sería un puntazo. En Netflix las películas están 4 o 5 meses. O sea, tú si te ponen un juego de los que te interesan, vas a tener tiempo, ¿eh? No te lo van a poner 15 días. Lo que pasa es que, bueno, en Netflix vas a poner una peli, si ven que esa película tiene poca repercusión, pocas reproducciones, la quitan. Si ven que es un juego que la gente lo va jugando... Yo creo que lo mantienen, no sé bien las políticas, pero creo que en ese sentido no hay que preocuparse. ¿Qué decías, Charlie, que se podía, si lo descargabas, te lo tenías? No, que la duda que a lo que ha planteado Chuno, que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que ahora mismo puedo jugar a algo, ¿vale? Pero seguramente de aquí a 5 o 6 días esté tan ocupado que no pueda jugar nada, con lo cual me dejaré juegos a medias como me pasa siempre. Entonces, yo la duda que tienes tú no la veo bastante plausible. Es decir, tú tienes un juego que lo estás jugando, tienes una contingencia, no puedes jugarlo durante 2 meses. Claro, si te lo descuelgan, o sea, si te lo quitan del Game Pass, pregunta, si tú lo tienes descargado, ¿lo puedes jugar? Supongo que no. Supongo que lo que te dará será acceso a la licencia o que tengas el juego descargado, me refiero en tu consola, no podrás acceder al contenido hasta que no se vuelva a poner, si es que se vuelva a poner, ¿no? Creo que no se puede jugar porque es como una licencia que no la tienes operativa. Otra cosa es que tú sepas que lo van a quitar al día siguiente, apagas la consola y no sé si te dejará jugarlo, pero a priori creo que no. Supongo no que tampoco eso, porque nos pasó con el tema de Overwatch, perdón, de Watch Dogs 2, que nos pasó una cosa parecida. No, pero estoy viendo aquí, con este sistema tú te descargas el juego y lo puedes jugar. Es decir, si tú lo tienes bajado, aunque no tengas conexión a internet, lo podrás jugar. Obviamente, si la licencia la han quitado, pues cuando tú la conectes a internet te va a decir, se acabó. Pero si tú la consola tendrá, para que no hagan esa trampa a la gente, supongo que la consola tendrá un reloj interno en el que marcará hasta qué fecha es. O sea, supongo que no se puede modificar. Si la fecha está marcada, porque a lo mejor no hay fecha y hasta que Microsoft dice lo quito. Claro, esos son temas de licencias que... Ah, no, mira, sí. Lo pone 30 días. Podemos jugar 30 días offline. Ah, pues mira. Sinceramente no me convence. Genial. Mira, Chuno es la única excepción. Offline, Chuno, a ver, que si luego te conectas y el juego sigue, pues te dejará otra vez. La cuestión es que tú no descargues un juego por 10 pavos de 60 euros y lo tengas ahí para siempre. Pero bueno, al final es buscarle la puntilla. Si tú no tienes tiempo para dedicarle un juego porque te lo quitan, pues yo qué sé, tienes 100 más o 99 más. No sé, y además te ponen juegos nuevos. Si no te lo has podido pasar, seguramente para cuando te lo hayan quitado te lo puedas comprar en Amazon o en cualquier sitio tirado de precio. Entonces ya, no sé, creo que buscarle un poco demasiado la puntilla. Claro, bueno, aquí lo que dices, si quieres puedes jugarlo, o sea, si es un juego muy, muy, muy en concreto, pues lo lógico sí, que a lo mejor te lo compres, pero bueno, por lo demás. Pero Ricky, es que te he cortado. Aquí la diferenciación a lo mejor puede ser entre tener el juego o tener el alquiler del juego, que es lo que te están ofreciendo. Y simplemente eso, si tú eres una persona, oye, que prefiero a lo mejor gastarme un poco más, tener el juego y jugarlo yo a mi rato, en vez de estar apurado como le puede pasar a Marasuno, ahí pues ya lo veo lógico y decir, oye, pues yo me compro un juego, prefiero tener uno, dos, tres juegos, nada más. Y sé que los voy jugando poco a poco en vez de tener 100, ir a corre-corre, apurado, y a lo mejor con esas prisas pues no disfrutas tanto el viaje del título, vaya. No, no, estoy convencida, de verdad. No tengo la Xbox, pero estoy convencida. No tengo la Xbox y no me la voy a comprar, pero estoy convencida. Está convencida de que no se la va a comprar. No, estoy convencida de que, hostia, pues valdría la pena, a lo mejor sí. Hombre, digamos que es un alquiler ultra mega barato, porque si tú quieres un juego de salida que vale 60 pavos, yo lo veo enfocado sobre todo a esto. O tienes en el catálogo que tienes 5, 6, 7, 8 juegos que te quieres pasar. Claro, no te vas a comprar 8 juegos a un precio mínimo de 15, 20 euros, estamos sumando 160 euros al año más o menos, ¿no? O de golpe en ese momento. Si por 120 al año dividido en 10 euros mensuales tienes un catálogo de juegos que te puedas ir pasando tranquilamente de todos los que quieras jugar, yo creo que está bastante bien. Ahora bien, si te pasa como a mí que puedes jugar de uvas a peras, a lo mejor no es la mejor opción, pero yo creo que para el 85% de los usuarios es perfecto. Y si lo puedes jugar encima en PC, como por ejemplo con el Gears of War 4 o Quantum Break, pues apague, vámonos. O sea, es un instant sol. Es que los de PC salimos ganando porque no tenemos que pagar el Gold, nos bajamos el juego que sea Play Anywhere. Yo, por ejemplo, el Sea of Thieves me lo estoy pensando porque es un juego que me llama mucho. Me hago el Game Pass, me lo bajo en PC, no tengo que pagar el Gold y juego. Además, juego con gente de Xbox y no tengo nadie con. Por ejemplo, no sé si Amu y Charlie, con los que más juego en PC, no sé si lo van a comprar. Seguramente Ricky se lo pille. Pues puedo jugar con Ricky desde el PC. Robert, te voy a dar una mala noticia. El Xbox Pass de momento no está disponible en PC, solo en Xbox. No, pero tú te puedes hacer de Xbox y bajarte el juego. ¿Lo entiendes? Ah, eso sí, eso sí. Claro, claro, no está en PC, pero yo puedo pagarlo. Y bajarme el juego en Play Anywhere en PC. No, claro, sí, los demás sí. Juegos no, pero el Sea of Thieves, por ejemplo, me renta también. Vamos a dejar ya la noticia de Microsoft y vamos a ir a la de Sony. Y es que, bueno, God of War, ya sabéis que es uno de los buques insignia de Sony, dios de la guerra, Kratos, que tantas cabezas ha cortado y tanto sangre ha derramado por nuestras pantallas, pues está generando ciertas dudillas. Sobre todo Rudizzi está bastante, bastante crispado con la noticia que voy a decir ahora, que ahora ya estará el pobre ahí saltando para decir la suya. Y es que las últimas informaciones que nos han venido del juego es que primero no va a poder saltar. Es un Kratos que está directamente pegado al suelo. Es una decisión que dice que fue tomada bastante, bastante, pues eso, sopesadamente, o sea, que no fue una cosa de un día para el otro, sino que lo pensaron. Porque se hizo una de 15. Kratos, una de las... de las bazas que saltaba en el hack and slash de todo lo que hemos visto, pues no va a saltar. Y luego también, pues son decisiones que están, pues, dejándolas a los fans, sobre todo con un sabor agridulce, y es que quieren hacer un ángulo más cercano, porque quieren dar una versión más cinematográfica, quiere la historia que va a tener con el hijo, el hecho de que ya no lleva las espadas del caos, ¿eran? Que ya se llama así, las espadas del caos. Ahora llevará una hacha. Después también hemos visto cosas como, por ejemplo, que, bueno, el tema del ataque, defensa, antes era matar, matar, matar, y ahora parece ser un poco más táctico. Hay incluso, yo no lo he dicho, lo he leído, que dicen que se parece un poco más al Dark Souls, ya ahí tampoco voy a entrar. Pero bueno, como que cambia mucho en lo que estamos acostumbrados a ver a God of War. Entonces, ¿creéis que realmente va a ser una gran cagada de juego? Porque hay muchos que están echándose ya las manos a la cabeza sin salir el juego. El juego sale a finales de abril, creo que es el 29 de abril cuando sale el juego. Y la verdad es que hay muchos que están ya, pues, suplicando a la Virgencita que salga un juego decente, porque no están llegando noticias muy halagüeñas. A ver, a mí me parece que es un golpe bastante de efecto en cuanto a una saga que estás casi cambiando el género. Yo, los hack and slash es un género que me encanta, y es un género que creo que hay muy pocos juegos de ese género realmente que sean buenos, y God of War es uno de esos que bueno, que son juegazos increíbles, que saben muy bien cómo tener ese género, esa velocidad, esa agilidad, esa cámara lejana, esos combos que parecen aleatorios pero para nada lo son. Y aquí es que estás cambiando el género, entonces no sé, yo no acabo de ver, no creo que para nada que sea un mal juego, pero no sé si es por la moda de los Souls o porque realmente le quieren dar un cambio completo, porque lo del hijo ahí, pues que te dicen para cuando salió God of War 3 que Kratos iba a tener un hijo y iba a cuidar de él y tú te reías, que iba a tener baba hipster y te reías. Es decir, que son tantos cambios en tantas facetas que para nada niego que vaya a ser un mal juego, pero no me suena a mí a God of War. O sea, creo que ha perdido toda la esencia, que le podrían haber puesto otro nombre. O sea, es que ese juego, con otro protagonista, con lo que quiera, seguramente sería un juegazo, pero... Pero así no, no vende lo que va a vender el God of War 4. Si se llamase Paco y su cuñado, claro. Ese es el problema. Es que no dudo que sea mal juego, pero ponerle a Kratos, pues es para vender. Y eso es lo que no me convence a mí. Hombre, lo que yo no entiendo es que en un juego que tiene un marcado estilo de juego, valga la redundancia, ¿no? Hack and Slam, un beat'em up, digamos clásico a lo de Devil May Cry, que se le quite la opción, por ejemplo, de saltar. No sé, es que me estás haciendo una especie de Gears of War 4, Gears of War 4, Gears of War 1, 2, 3, ¿no? Que los muñecos tampoco saltan los personajes, simplemente se cubren y tal. Pero en un juego con armas de fuego sí que es entendible. Pero en un juego en el que ha sido toda la vida avanzar, pegar, saltando con un dios, que un dios no pueda saltar, un semidios. O sea, me parece ridículo, sinceramente. ¿Cómo están? Se acerca al estilo Souls, perdón, se acerca más al estilo Souls. Es que para saltas. Claro, pero es que por eso está Dark Souls y por eso está... No, estoy defendiendo, no estoy defendiendo. No, ya, pero que... Que digo, en un Dark Souls tú no saltas, es cubrirte y atacar. Pero no es un dios, es un pringado que le da un arma. Bueno, en el Dark Souls tienes un intento de salto. Que acaba simplemente en You Died. Sí, pero el God of War era un hack and slash con un plataformeo muy marcado y en este ya directamente... Lo máximo que va a saltar es cuando la típica escena de llegar a un precipicio y tener que saltar con un quick time event o alguna cosa así. A mí me cabrea mucho. Es un juego que, joder, los God of War son juegos increíbles y este con la tontería de uncharterizarlo, por llamarlo de alguna manera, de volver todo más adulto. Vale, que todos los que crecimos con God of War ahora somos adultos, coño, pero yo quiero el God of War aquel, quiero repartir, quiero que Kratos se enfade y le reviente la cabeza a todo lo que se le ponga por delante, no quiero que cuide a un niño. Es que no, ¿por qué todos los juegos ahora tienen que ser de este estilo? Es que porque hayamos crecido no hay gente más abajo que puede crecer con esto o volver a sentir lo que sentimos nosotros. Es que... ¿Cómo se nota que no quiere ser padre el Robert, eh? Estaba pensando eso mismo. ¿Qué? Sigo pensando que el niño muere. Tiene que matar al principio para que Kratos descargue su ira. O sea, que lo maten al niño. Y pueda saltar. Si no tiene... Si tiene el leguince curado, digo. Logro desbloqueado, ¿sabes? Pero es lo que dice el Robert. O sea, no es la parte de lo del niño, que a mí lo de la historia, oye, estaría muy bien. Oye, tiene que cuidar del niño, sí, pero vamos a ver, es el hijo de un puto semidios. El niño tendrá que poder por lo menos saltar, macho, porque si no se merece que lo tires por el puto precipicio primero que aparezca en el juego. Pero es que me cambias la historia del juego, que, vale, es lícito, pero, macho, no me cambies el sistema de juego por una cosa que es totalmente diferente a lo que hemos jugado. O sea, no me hagas lo mismo, ¿vale? Correcto. Ponme elementos nuevos, que, joder, con la tecnología que hay ahora mismo, pero no me quites lo que es la salsa del juego. Yo sé de una persona que le va a gustar muchísimo el juego porque lo God of War le parecerá una mierda, este le parecerá muy bueno seguramente. A ver, yo os digo que estoy con Ruedi. Que el juego sea malo, yo no creo que sea malo, ni mucho menos. Más es que es uno de los grandes, es un vende consolas el God of War, sabéis que mucha gente se compró Play 2, Play 3 para jugar a God of War y se han comprado Play 4 también para decir no, quiero jugar al God of War cuando salga. Pero claro, el problema está en qué tipo de juego. ¿Que sea un mal juego? No. ¿Que sea un juego al estilo de los antiguos? Pues tampoco. Por lo menos por lo que estamos viendo. Entonces, claro, es un poco decir ¿qué va a salir de aquí? Si los más acérrimos fans van a echar el grito en el cielo, pues es un problema, porque es un juego que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo fan. Entonces, a partir de aquí, no sé con qué está jugando Sony, pero hombre, yo creo que todas las decisiones que han tomado, pues estoy un poco con el director. No creo que las han tomado así a la ligera, porque saben lo que tienen entre manos, que no es una 9P que puedes jugar y puedes jugártelo un poco y decir, bueno, a ver por dónde salen los tiros. No, estamos hablando de God of War. Entonces, a partir de aquí, a ver lo que pasa. Sí, pero si el juego no evoluciona, nos quejamos de que no evolucione. Y cuando lo evoluciona, nos quejamos, tío. Vamos a ver, esperar a ver cómo sale la historia. Claro. Y a partir de ahí lo tratamos, que claro. Sí, pero ahora hay, sin probarlo, sin jugar los tickets, te cambia todo, es verdad. Las cosas como son, pero coño, vamos a darle una oportunidad a probar. Pero es que esto no es una evolución, Ricky. Esto es un cambio total de género. Bueno, pero es que, por ejemplo, el último juego que salió de God of War era bastante malo. El Ascension. El Ascension. O sea, era un juego que decían, coño, no ha cambiado nada. Sigue igual y demás, no ha evolucionado nada. Joder, pues si te hacen esas críticas, pues tú lógicamente dirás, oye, pues mira, voy a buscar la alternativa a esto. Y eso es lo que han hecho, y simplemente es así. Y ya está, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero vamos a darle pie. En el siguiente, a que lo, en el siguiente lo que tiene que hacer es quitarle la opción de pegar y que sea todo un point and click. Yo sería lo que yo haría, Una aventura gráfica. Está, o dejar solo el salto. Es verdad que solo salte, efectivamente. Un plataforma. Y que mate setas y. No, eso ya se ha hecho. Aquí dejamos la noticia de Sony con God of War, a ver lo que va a salir de aquí. Pero ¿dónde vamos a ir ahora que ya está la gente esperándolo? Sí, señores, es a Nintendo, que muchos nos han acusado de ser fanáticos de Nintendo. Bueno, aquí hay dos que sí. Pero, ¿qué pasó? Hace un tiempo salió una noticia, bueno, Nintendo Direct, y salió un vídeo bastante gracioso. Y más que el vídeo, fueron ya los memes, todo lo que se generó. Y es Nintendo Labo. ¿Qué es Nintendo Labo? Bueno, seguramente muchísimos ya sabéis lo que es, los que no os lo resumo rápidamente, y es una nueva forma que tiene Nintendo para Switch. De sacar los cuartos. De sacar los cuartos, bueno, de hacer un nuevo tipo de videojuego, el cual irá acompañado de piezas de cartón que previamente tendremos que montar. Chali se escojona, que tenemos que montar y luego pues introducir al juego y jugar. Estamos hablando de pues cañas de pescar, estamos hablando de creo que un castillo, estamos hablando de ¿qué más había? Un piano. O sea, juegos que... Sí, una mierda con un piano, sí. Proclaman un poco pues las habilidades psicomotrices y plásticas, supongo también para familia, niños, no sé. Cosas así. Evidentemente, el cachondeo, pues, como podéis comprobar, fue minino. Así que nada, que los de mi podcast digan la suya, chavales. Venga, va. Yo os lanzo el trozo de carne, ¿sabes? Como los perros, os lanzo el bistec ahí. Yo solo digo que el Twitter de Indie Podcast explotó ese día. Me parece, a ver, que es una forma diferente y totalmente ilícita. Evidentemente, creo que nosotros, ninguno de nosotros, se lo compraba. Bueno, al menos los más cuerdos aquí no creo que se lo compren, pero porque estamos viendo que cada cartón, bueno, pues cada cartón, cada cartoncito, cada juego más el cartón, creo que valdrá 60-70 euros, o sea que tampoco es que sea muy muy barato. Evidentemente, para los niños, para gente que, bueno, chavales más jóvenes, que quieran hacer algo diferente, una plástica, que quieran hacer manualidades y luego interaccionar con el videojuego, oye, pues puede ser una idea interesante. Al menos es algo que no se ha hecho nunca. Bueno, ¿por qué no? Porque hemos visto cosas que están bastante bien. El piano, los sensores que traen los mandos. O sea, la verdad es que implementado con el cartón quizá puede ser curioso. Pero sí que es verdad que 70 euros o, lo que decimos, un cartoncico, pues duele un poco. Duele un poco. Y evidentemente para nosotros, que somos ya bastante jugones, pues como que no. Pero, oye, ¿por qué no? Quizá los chavales... les interesa a los niños. Sí, había un programa que se llama Art Attack. Mira, ahora hablando en serio, Amu, por supuesto que no voy a defender el precio, no voy a decir que sea barato, pero tampoco me parece que sea caro, porque te están vendiendo un videojuego al fin y al cabo para Nintendo Switch, que tú miras el precio, que van a ser minijuegos, vale, pero tú es que compara lo que te cuesta un juguete para un niño, vete a comprar un trozo de plástico de mierda en una juguetería y a ver qué te cuesta lo más barato, o sea que por ese lado... No me parece, voy a repetir, que sea barato, pero tampoco me parece que sea caro. Hay dos packs, son dos packs distintos, uno vale 70 euros, otro vale 80. El de 70 incluye 5 cosas distintas, que son pues como unos coches, un bicho que puedes controlar de forma remota, una caña de pescar, el piano, una motocicleta y una casa. La gracia del Labo, que tampoco se ha comentado aquí, es, por ejemplo, que es una demostración, o a mí es lo que me ha sorprendido, la potencia de los Joy-Con, porque al final todo funciona gracias a los Joy-Con. Tienes un piano que es un piano de cartón, pero ¿por qué funciona? Pues porque el Joy-Con con el sensor infrarrojo detecta en tiempo real qué tecla estás pulsando para hacer que suene. Tienes un bicho que lo puedes controlar de forma de control remoto, que simplemente está formado por los dos Joy-Con. Gracias a la vibración HD tú puedes hacer que vaya para un lado, para el otro. Incluso tiene la cámara del Joy-Con, te permite ver a través de esa cámara con un frame rate de mierda, pero puedes ver porque es un infrarrojo. De hecho te puede servir de cámara térmica. Entonces tiene más ejemplos. El otro pack es como un exoesqueleto de un robot. Se ve que ese es largo y cojonudísimo de montar, porque viene con gomas y con un sistema de poleas. La gracia además de esto es que no tienes que usar tijeras, ni recortar, ni pegamentos. O sea, con lo que te viene ahí lo puedes montar. Y un poquito es lo que viene. Entonces, Como bien ha dicho Amu, es una experiencia distinta, que no hay nada que se le compare, y es para un público muy concreto. O sea, a mí me parece que aquí lo que Nintendo ha hecho ha sido pues inventar algo nuevo, que desde luego no me parece a mí para nada que esté mal. De hecho, esto es un must-have para cualquier padre que tenga un niño pequeño. Y a ver, vuelvo a decir que hay mucha gente que está viendo las manos a la cabeza por el precio. A mí me parece que el precio no es desorbitado, ni mucho menos. Tampoco es un regalo, por supuesto. A ver, en eso sí que tiene razón. Estoy pensando en ciertos juegos más nuevos que ya llevan complementos electrónicos y tal, y sí que es verdad que sube el precio, pero aún así a mí me parece bastante caro, y más teniendo en cuenta que, no sé, algunas de las cosas que estás diciendo es que me estás describiendo actividades que se pueden hacer directamente fuera de casa. O en tu casa también, ¿eh? Sí, exactamente. No, pero vamos, yo lo veo como un movimiento cojonudo de Nintendo a nivel global, porque vamos a ver, todas las cajas que no ha vendido de la Wii U, joder, las pueden reciclar en un momento, macho. No, a ver, puede ser una buena idea. O sea, ¿Nintendo lo va a petar? Pues casi seguro que sí, porque con todas estas cosas que saca Nintendo, que le pegamos palos casi todo el mundo, luego todo el mundo se las compra. A ver, está enfocado sobre todo para las manualidades con niños, para jugar con tu sobrino, con tu hijo, con tu primo. Pero sí que es verdad que el precio por unos cartones, que no dejan de ser unos cartones, me parece verdaderamente increíble. O sea, increíble. Pero también no son solo unos cartones, viene un juego, tío. Charlie. Que son los cartones, sí, pero tú no pagas el cartón que puedes coger en la calle. Pagas el desarrollo, pagas todo, igual que un juego. El juego que es un trozo de plástico, el Lego que son plásticos, ya, pero un set de Lego de no sé cuántas piezas te cuesta 120 euros. Claro, milenario. Claro, pero es que no se puede justificar el precio de los Lego, o sea, el precio del Labo con el precio de los Lego. Tanto una cosa como la otra. Bueno, los de estos de la patrulla canina, un coche de la patrulla canina te cuesta 50 pavos. Desorbitado también. Claro, es que todos estos productos son caros porque saben, las compañías saben que si un niño le pide al padre, papá, cómprame esto, seguramente le da igual gastarse 60, 50 y 100 pavos. Porque por hacer feliz a tu hijo, normalmente lo haces. Y vale, juegan con eso. Yo no voy a defender el precio. Obviamente, yo creo que 40, 50 euros sería un precio redondo, que tú pagaras el cartucho, lo que vale el juego normal, y el cartón fuera un extra. Cartón, he dicho, perdón. Pero que tú que no tengas que pagar por ese cartón. Que vale, que habrá tenido su, como digo, su desarrollo, su investigación y todo eso, pero sí, no. Investigaron en los mejores vertederos de Wisconsin. Tú miras la elaboración y los montajes, están muy, muy currados. O sea, no es una tontería. Quedan un producto. O sea, cuando lo tienes montado, sorprende de la estructura que coge el cartón. He visto en los chinos cosas igual de buenas, ¿eh? Y de hecho, seguramente saldrán réplicas y copias pirata de los Nintendo Labos, pero seguro, de los cartones, seguro. No, pero en serio, siempre decíamos la gente que los juegos son violentos, no sé qué. Bueno, pues es una forma diferente de jugar, de aprender, quizá, pues eso, con los chavales, tal. Sí que el precio es desorbitado, bueno, puede ser caro, tal. Pero bueno, en general, yo creo que no es una mala idea. Evidentemente, no la vamos a comprar nosotros. Pero digo, no me parece exactamente una idea de, vamos, deplorable y tal y cual. Me parece algo curioso y nuevo. Vale, perfecto. Ahora simplemente esperar, ver si Nintendo se pega la hostia o no. Porque, vale, una cosa es eso, otra cosa es que, pues como la Wii U, que todo el mundo fue a saco a comprarla, pero aquí no sé si va a pasar eso. En Amazon España ya está agotado. Y yo tengo la sensación de que no va a ser ni un pelotazo ni un fracaso. No va a ser un pelotazo porque te exige que tengas una consola de 300 pavos, 320 de hecho, para poder jugar. Mucha gente, si esto fuera algo individual o que tuvieras que tener una consolita tipo, yo sé, el baratito aquel de Pokémon que te contaba los pasos, que valía 20 euros. Y además el cartón, habrá padres que digan, hostia, pues mira, compro el pack y tengo esto para jugar. Pero nadie se va a comprar la Switch para jugar al Labo. Será para gente que ya tenga la Switch y justo tenga hijos entre 5 y 10 años, que creo que es la edad objetivo, y diga, hostia, pues se lo compro y así puedo jugar con él. Pero ni se va a vender en exceso. Habrá gente que los primeros packs se lo compren por la curiosidad. Habrá nintenderos, mucho más nintenderos que nosotros, que digan, ah, yo quiero todo de Nintendo y se lo compre. Pero los futuros packs que vayan saliendo ni se van a agotar, ni va a pasar, bueno, como pasa con los amiibos, que al principio fue el boom y ahora van saliendo amiibos y siempre están a precios normales. Entonces yo creo que eso, que ni va a ser el pelotazo máximo, ni va a ser un fracaso, porque casi nada de lo que saca Nintendo es un fracaso, excepto la Wii U. Yo solo queda una pregunta por hacer, por responder, yo creo que se la has echado, que lo veo aquí animado con el tema de Nintendo Labo, y es, ¿qué le pones? ¿3, 4, 5 meses a Sony para sacar las suyas? De eso yo creo que no va a sacar nadie. Además, Sony, me dices a mí lo de Sony como si yo fuera el paladín de Sony. A mí Sony me la refanfinfla. O sea, yo soy PC Master Race, tío. Yo tengo las putas Oculus Rift. Pero bueno, Nintendo ha sacado lo mismo, pero en cartón, que está bien. Yo, si lo habéis podido ver por línea interna, lo he marcado. Yo las tengo ya, las Oculus Rift de cartón mías. No, hombre, simplemente aportar que Nintendo tiene esa magia de aportar algo nuevo. Ya que lo nuevo guste o no guste, ya el tiempo lo dirá. Pero mira, se pueden permitir ahora mismo dar ese paso y adelante. Nintendo, si lo ha hecho, lo ha hecho sabiendo de hasta dónde va a llegar y dónde puede llegar. Que consiga su objetivo o no, que a lo mejor abrir un nuevo mercado y depositar en esa gente joven que ahora mismo no tiene una Switch, o que a lo mejor padres o adolescentes que pudieran tenerla, no lo sé. Si abrirá mercado o no, será un tranque que apostarán más adelante, si comprarás más cartones el día de mañana o pondrán más juegos que aprovechen lo que ya tiene. No sé, las posibilidades pueden ser muy altas y Nintendo es la que tiene que jugar esa base de decir hasta dónde quiere llegar. Pero hasta que no llegue el momento no creo que lo sabremos. A mí una de las, ya cerrando, las dudas que quedan es que vale, que Nintendo ha dicho que utiliza el cartón porque es muy de ensayo y error. Ya, pero es que el error te cuesta 70 pavos, ¿sabes? Es como, a ver si luego vas a poder... Primero dijeron que se iban a poder descargar... Le han hecho con pista, claro, porque si te equivocas, hombre, pues otros 70, ¿sabes? Claro, claro. Pero a ver si venden packs sueltos y si decían que iban a sacar las plantillas para que tú te la pudieras recortar en el cartón que más te guste, en la cabeza o donde quieras. Entonces... Hostia puta, un Humble Bundle de cartones. Es como Ikea. Madre mía. Ah, pero bueno, eso no te preocupes, que en 2 días están las plantillas en internet, eso ya lo sabes. Bueno, chicuelos, pues nada, vamos a dejar ya el notición, ya veis que hemos tenido para todos. Y nada, vamos a ir a la recomendación del experto. Pues yo voy a recomendar una serie de Netflix que salió hace mucho, la semana de antes de la Super Bowl, para cuando lo escuchéis esto, no me acuerdo cuándo fue, hace una semana o así. La serie se llama Altered Carbon, carbono o carbón alterado. Es una serie basada en una novela en la cual en el futuro todos los humanos llevaremos en la nuca implantada una especie de célula que guardará nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra conciencia, como queráis llamarlo. Entonces no estaremos ligados a cuerpos, sino que cuando nosotros muramos se nos podrá transferir mediante ese chip a otro cuerpo, a cuerpos artificiales, hay cuerpos naturales de gente que nace y lo que sea, le revientan la célula y tal. Y es una serie de ciencia ficción muy estilo, bueno, estéticamente muy parecido a Blade Runner, así con un futuro lleno de edificios, de gente superpoblada, todos los planetas, y la verdad es que está bastante bien, unas actuaciones muy buenas, hay actores, algunos conocidos, el protagonista, mucha gente lo recordará por The Killing, la serie, o el reboot de Robocop, que era bastante mala, pero bueno, el actor era bastante, bastante bueno. Y nada, recomendarosla porque está bastante bien, son 10 capitulitos con final un poco abierto para futuras temporadas. Y nada, desde aquí recomendarosla porque está bastante chula. Pues de series va la recomendación esta vez, y es que también Netflix ha lanzado una serie original de Netflix llamada Dark, y es una serie de las primeras alemanas así en plan grande, que es una mezcla pues rara, tiene algo de... es que puede recordar en primera instancia a Stranger Things, pero para nada, luego ya se va difuminando el tema. Es una serie rara, ya os digo ahora, lenta, pero mucho, pero muy interesante. La verdad es que tiene cosas muy chulas. Es una mezcla entre ciencia ficción, no voy a decir terror, pero bueno, misterio, suspense. está muy chula, la verdad, pero sí, ya os aviso, es muy lenta, tiene una temporada que cierra guay, pero que si quiere hacer una segunda podría hacerla tranquilamente, así que nada, también Dark está muy bien. Pues bueno, gente, vamos ya, que va siendo hora de cerrar el programa. Pues nada, volvemos, hemos vuelto este programa, esperemos que os haya gustado. Nosotros, ya digo, ha sido un despolle, un descojone, ha sido la locura máxima esta de tener a la gente aquí en la cámara y mirándonos y viéndonos y haciendo el chorra, pero creemos que va a dar mucho juego, va a dar mucho de sí, y sí, yo jugando, me están viendo, sí, yo estoy jugando. Y nada, yo prometo dejar el mando, dejar el alcohol y las drogas y el mando para el siguiente programa y no y portarme bien. Así que nada, vamos a despedir a las personas. Redici, que se está descojonando aquí, un abrazo y hasta el siguiente programa. ¿Pero qué dices que nos estamos descojonando? Si tú estás jugando, cabrón, que no nos ves. Yo estoy jugando, tú te estás descojonando. Yo esto de las cámaras me da muy mala espina para nosotros. Vosotros, como lo veáis, os vais a despollar. Y nada, la próxima semana no pienso ser menos. No pienso estar aquí como gilipollas aquí frente sin estar haciendo nada. No, me voy a traer la Switch y que os zurzan, cabrones. Nada, no, un placer haber vuelto por todo lo alto. Un recuerdo a los compañeros de International Superstar Podcast que nos han copiado. O sea, desde aquí lo digo ya, nos han copiado. Y nada, aparte de eso, nos vemos la semana que viene en ese Express que nos han copiado, aunque le llamen de otra forma. ¡Saludos! A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Cuánta rabia contenida, o sin contener. ¡Qué hijos de puta! Y nosotros que no copiamos a nadie, ni a Mary Station, ni a nadie, macho. Exacto. Ricky Snide, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Que te caiga! Bueno, chavales, nos vamos en 7 días a ver qué tal es el tema este de las cámaras. Yo ni la puse directamente, paso de ustedes, voy por libre. Así que a ver si los oyentes se van animando, se van pasando por aquí, ponemos un chat para que hablen entre ellos mientras hacemos los directos y a ver qué opinan ellos también de toda esta parafernalia que queremos un poco implantar. Robert, un abrazo también muy muy fuerte para ti, colega, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Antes partía que doblar. El botón. Dale al botoncito. Joder. Te va a ser el fallo. Solo tienes un puto trabajo hoy, que es darle al puto botón correcto y te equivoca. Hombre, hay muchas teclas en el teclado, sí, es cierto. Claro, tío, tengo muchas. ¿Cuántas veces has dicho eso? Un trabajo, se me ha colgado el PC de todo lo que tenía abierto, que tenía la webcam, lo de emitir en YouTube. El porno, el hacker. La 3DS. Doy fe de lo de Robert porque me ha enviado la invitación y ha explotado también el mío, o sea que. El Nintendo Lefa, o sea, lo tenía todo. O sea, qué bueno eso. Y nada, que nos vemos en una semana, hijos de pute. Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte. Cuídate mucho y nos vemos en una semanita si puedes. Y si no, que te den. Hasta luego. ¡Eres un amigo de mierda! Pues es un placer estar aquí, seguramente me den, seguramente, porque no he visto mis horarios, pero creo que tengo horario de puta mierda la semana que viene, pero bueno, haré todo lo posible por venir. Lo que sí tengo que decirle a la audiencia, que a partir de ahora sí que sí, y al señor Robert Blajes, que luego me echa la puta bronca, que voy a traer la serie de clásicos básicos, la voy a traer todos los fines de mes, junto con la señorita Tsuro, que trae... los sellos de indie Podcast, que le damos la calidad aprobada. Nadie ve sus vídeos, pero no pasa nada. Y nada, decir más que los tuyos. Sí, eso sí es verdad, pero bueno, ya estoy spameando. Tengo 7 bots ahí todo el día tirando 24-7. Y nada, ojo a la competición interna. International Superstar. Que nada, que un placer estar aquí otra vez. Que intentaré pasarme todas las veces que pueda. No lo aseguro, y me ha encantado esto de la webcam. Y yo creo que a la gente le va a encantar porque me he dedicado más que nada a hacer chorradas por la webcam, o sea que está bastante bien. Venga, vamos para allá. Marta, digo, Chuno, cuídate mucho, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. Bueno, yo en 2 semanitas, pero sí. Nada, me lo he pasado teta, madre mía. Es que creo que no me... Aunque pues estaba nerviosa, no. Pero si quieres te dejo, mira, una figurita de una samurai que hice. ¡Hadouken! ¡Oh! ¡Hadouken! Exacto. Pelea. Que estén saliendo cosas, yo también tengo la mía, ¿eh? Robert, saca algo. Saca algo, cambias de ruido. Saca algo, Robert. Sácale lo que es una butifarra, ¿qué tal, eh? No, la chorra luego. Oye, que el amo ha matado a cucaracha, la está enseñando, ¿sabes? Bueno, pues madre nada. Mía, nada. Eso, que un placer de nuevo. Pues nada, señores, un abrazo muy, muy fuerte y preparaos porque la novena viene muy fuerte, muy, muy fuerte. Venga, un abrazo también a todos los oyentes de todo el lado del mundo que nos escucháis. Preparaos que esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos y ahora, más que nunca, en vivo y en directo, estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Yo no escucho al amo. No, no, el crack no le da el botón de que se le escuche. Perfecto. Le da el otro botón, le da el otro botón, perdón, perdón. ¡Qué maravilla! Nada como verlo en directo. Cosas del directo, digo, brutal. Además, el brutal. Tío pone la sonrisita como, mira qué crack como le doy con el botón mientras juego con el mando. Pero escucha, y efectivamente, le estoy dando el mando que, amo, que no era. Si tiene las dos manos ocupadas, no pasa nada. Hay otra parte de la anatomía con la que le puedes dar a la tecla. A lo mejor le das a más tecla, ¿no? Y haces ahí un rol raro, pero puede. La madónica y la única. Muy me he perdido, no sé lo que he dicho, pero te iba a decir, joder, no hay manera de que me digas un nombre u otro, ¿eh? Oh, mierda, me está enfocando con la cámara. Nada, muy buenas de nuevo, muy contenta de empezar temporada con vosotros. Ahí vuelvo a ver a Robert. Graba, Robert, por Dios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Por qué he salido al revés en un momento? Es Ruedi. Qué troll. Adelante, ay, Dios, Marta. Bueno. Marta, puedes continuar. Ah, vale, no, es que me lo estaba pasando, la verdad. Sin presión, Marta, no te veas a ti misma, ¿vale? No, no, si no miro directamente. Efectivamente, no le des a tu cámara, ¿eh? No le des nunca, ahí, abajo no le des. No, el problema es que se me queda Javi clavado y no sé si es muy agradable ver eso. O sea, es gilipollas. te respondo yo, no, oye, podemos enfocar todos a Javi, seré la polla. Hijo puta. Pero no puedo porque es el portátil. Es como cuando al tipo este de las cuentas se le quedó fijo el Nicolas Cage. Hostia. Brutal. ¿Qué? Sí, encima bigote, ¿no te jode? ¿Qué hijo de puta, Ruedi? ¿Qué cabrón? Venga, ¿qué va? Es que tengo aquí, tira. Chaval. Wow. Una muy goma, bien. Si con eso llegas a darme hasta aquí. Cuidado, oye, que tiene si una goma. Si la tiras lo suficiente para que llegue hasta mi casa, yo me que cago, te enganche los huevos y consigues el más agudo de todo el programa. El castrati, Ruedi el castrati. Nunca había pensado en esa utilidad de una goma, pero oye... Bueno, va, Marta, dale caña. Sí, porque eso en principio son claves robadas, no sé, chungas y esas mierdas, ¿no? A ver, son vendedores externos que están en una plataforma. Que G2A ponga medios o de software, claro. Tío, son claves que se han caído del camión, ¿no? Hay un camión de clave que se cae en la clave y la gente lo va recogiendo, ¿sabes? Con una pala. Y se rasparon al caer para que se viera el código, o sea, ¿sabes? Fue casual. Raspando el suelo, sí, con una paleta y luego... Claro, y luego... ¡Cárgala al camión, Paco! ¡Venga! En un saco, ¿sabes? Ahí. ¿Tú qué vas a ver, desgraciado, si tú solo ves Disney y Star Wars? Desgraciado. Eres un desgraciado. Y en ese orden. Y la recomendación musical de esta semana es la del tema del nivel 1 del juego Journey to Silius de NES del compositor Naoki Kodaka. Que la disfrutéis.